La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, che, ¿cómo les va? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Euge? Oral y Público está comenzando el día de hoy. A ver, espera, que me fijo. ¿Qué pasa, Tevele? No, me quiero fijar simplemente qué número de programa tenemos. Y se me tildó la máquina, obviamente, en el momento que... A ver, Oral y Público.blogspot.com, que es donde pueden encontrar 341, dice Natacha Bianchi, del otro lado del vidrio, nuestra operadora técnica. Mucho más rápida que yo. Por supuesto, 341 emisiones de Oral y Público cumplimos hoy, porque hay que festejar otros números. Y bueno, vamos a transitar, por supuesto, con los sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, Niña Fundadora. Vamos a andar recorriendo algunos de los juicios. Esta semana fue muy importante porque empezó el juicio, es histórico, el juicio que comenzó, que tiene que ver con la... los directivos de la empresa Ford que están sentados en el banquillo de los acusados. Es muy importante traspasar la barrera que hasta aquí no había podido hacerse de avanzar contra los directivos de las grandes multinacionales que contribuyeron a que el terrorismo de Estado en la Argentina desapareciera gente, asesinara gente, torturara gente, trabajadores de estas empresas en particular. Así que esa es una gran noticia. No sé si hoy lo vamos a desarrollar, el juicio va a durar un tiempo y siempre sabemos que cuando empiezan los juicios las noticias están, más o menos, ¿no? Por supuesto cada vez en menos medios, pero las noticias están. Preferimos muchas veces no hacernos eco del comienzo más que con estas palabras y poder charlar con los protagonistas y las protagonistas de estos juicios en el interín, en el medio, ¿no? Cuando en general no hay espacios para poder hablar del transcurso de los juicios. Y también, casi como si fuéramos un programa de sindicales, digamos, vamos a tener nuestra faceta sindical porque vamos a hablar acerca de algo que está sucediendo ahora, que son 70 trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Defensa que fueron despedidas, y entre ellas hay 10 que pertenecen a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, que es la dirección que se encarga de sostener con archivo muchas veces los juicios a los genocidas. Así que de ninguna manera nos estamos apartando de la temática esencial de este programa, sino más bien todo lo contrario. Y también queremos ver si podemos tomar contacto con los compañeros de Hijos La Plata, porque esta semana ellos publicaron una noticia que da cuenta de una condicional para un genocida de La Plata con tobillera, ¿te acordás del listado? Bueno, lo que ellos reconstruyeron a partir de esta condicional que se dio en La Plata es que una de las familiares reconoce que lo que nosotros habíamos denunciado es realidad, porque el servicio penitenciario es quien ha enviado estas listas con 110 genocidas que ellos dicen tienen que acceder al beneficio de las prisiones domiciliarias o condicionales con tobilleras electrónicas, y ahora cada juzgado tiene que resolver si acepta o rechaza. Hay un juzgado que acaba de aceptar una y que además se reconoce en ese recorrido que justamente fue el servicio penitenciario quien recomendó dar esta condicional. Así que va a ser importante también que hagamos eso. Bueno,

las formas brutales con que se manejan las cuestiones públicas. No importa. Bueno, lo podemos escuchar los 20 minutos a Vicente. Y a mí me pasa muchas veces con él que, aunque pueda no estar de acuerdo en algo de lo que dice, ahora veremos si estoy de acuerdo, me gustaría charlarlo con vos. Me encanta escucharlo. Pero fue durísimo, fue especialmente duro el sábado, y yo contaba que aquí en las fiestas que realizamos en la retaguardia, como hay varios espacios, siempre se escucha como un murmullo de fondo mientras está el micrófono, porque hay en otros espacios gente que no está participando de lo que hacemos en la sala Cachito Fuchman. Pero en un momento determinado, todo el mundo estaba en silencio escuchando lo que decía Vicente. Me gustaría una reflexión tuya, Víctor, respecto de lo que dijo, de lo que escuchaste, de lo que dijo. Primero, coincido totalmente con Vicente. Eso es una realidad. Yo, en general, no me gusta la palabra democracia porque da lugar a un montón de interpretaciones de distinto tipo. Hablo del Estado de Derecho. Y acá hay una violación sistemática del Estado de Derecho. Fundamentalmente, en todos los sentidos, ¿no? Fundamentalmente en el sentido, en la parte social. Y hay quien, cuando se viola el Estado de Derecho, prácticamente se está pisando el bordecito de la dictadura. Y esto, evidentemente, están ya están con el pie metido en el acelerador del espíritu dictatorial. Esto es una realidad. Yo no, por eso coincido totalmente con Vicente Citoleme, y además aplaudo lo que ha dicho, porque, no sé, es como si hubiera dicho, si me hubiera sacado las palabras de la boca. Te digo lo que a mí me pasa con Yo creo que alguna vez, en algún momento te dije, un gobierno que venía, era sí. De extrema derecha. Vos lo calificaste como de ultraderecha tempranamente, digamos, ¿no? O sea, tempranamente, porque además son tipos que uno conoce de antes. Uh-huh. Estos ñatos, estos que están ahora, son los mismos ñatos que avalaron a los represores máximos. Es más, le brindaron la apoyatura, le brindaron los medios, le brindaron todos los elementos para que puedan desarrollar el plan de exterminio, el plan de atravesar a la sociedad con el terror. Claro. Esto es una realidad, no se puede eludir esta caracterización, que, y más que la hace muy bien Vicente Sintoleva, ¿no? Coincido totalmente. Te cuento lo que a mí me pasa cuando escucho este tipo de calificaciones durísimas. Lo primero que me pasa es que entiendo perfectamente lo que nos están queriendo decir. Lo que no querés decir vos cuando calificás tempranamente a este gobierno de ultraderecha es lo que nos quiere decir Vicente ahora, diciendo que esta es una dictadura y que el que no diga eso es un burro, digamos, ¿no? Entiendo que gente que vivió el terrorismo de Estado en la Argentina nos está diciendo que vivió el terrorismo de Estado en la Argentina y que vivió la etapa democrática posterior, o la del Estado de Derecho, como decís vos, nos está queriendo decir, ojo, que esto se parece más a aquello que a lo más cercano. Ojo, porque esto es un increyendo que se puede convertir en un autoritarismo cotidiano, ¿no? De hecho, podría decirse que cada vez es más generalizada la sensación de que hay conatos de autoritarismo que se hacen cada vez más, más periódicos y más cotidianos. Ahora, a mí lo que me pasa con la calificación de dictadura es que, para mí, por ejemplo, que no viví en carne propia por edad y por cercanía familiar, no viví la última dictadura cívico-militar, para mí la dictadura es la dictadura. Para mí la dictadura es el terrorismo de Estado 76-83 y, si querés, 74 o 75-83. Y me parece que si a mí, que de hecho soy parte de este programa, y que estoy cercano a las causas de derechos humanos, me hace ese ruido, me imagino lo que le debe pasar al común de la gente, a esas que creen que el terrorismo de Estado no les pasó directamente, ¿no? Entonces, me pasa que entiendo el mensaje, pero creo que las calificaciones duras, como la de decir que este gobierno es una dictadura, nos alejan de la gente a la que tenemos que convencer de que esto es un gobierno autoritario, digamos, ¿no? No sé si se entiende. Y con esto no estoy diciendo esto es una democracia, con esto estoy diciendo esto es un Estado de Derecho que cada vez cede más en esos derechos, ¿no? Cada vez tenemos menos derechos en ese Estado de Derecho. Pero bueno, es una cuestión de etiquetas. Lo que sí tengo claro es que entiendo por qué Vicente utilizó ese modo el otro día, porque además aquí había mucha gente joven que ni siquiera sabía quién era Sito Lema, y que justamente lo escuchó con especial atención porque Vicente es un provocador que provoca muy, muy bien, muy lindo. Pero me pasa eso, me pasa que creo que tenemos que encontrar nuevas palabras para calificar a un gobierno que, a mí, que viví desde los 13 años hasta mis 48, a mis 47, en democracia o en Estado de Derecho, sé que no es lo mismo que antes, pero también sé que no es aquella dictadura que vivieron ustedes. Porque de hecho, si fuera esto una dictadura, no estaríamos nosotros ahora charlando de esto. No, seguramente. Lo que pasa es que esto va increciendo. Esto, veamos cuáles son los pasos que se vienen dando. Las represiones que ha habido así casi automáticamente en entrar en cuando había unos chicos en una murga, uh-huh. ese espíritu que se va instalando paulatinamente en una parte de la sociedad, naturalizando la violencia institucional, la violencia del Estado, la naturaliza porque el pibe viste una gorrita, porque el pibe, esto como pasaba me tocó estar un par de veces largas en San Rafael, y ahí hay una agrupación ultracatólica que se llama El Verbo Encarnado, y los tipos habían hecho toda una campaña para erradicar o por lo menos dejar establecido que no se permitía o que estaba muy mal establecido que los jóvenes anduvieran, aunque sean laburantes los pibes, ¿no? Pero anduvieron con gorritas o con esas aditamentos que son simplemente formas de casi estéticas que tienen los jóvenes. Pero era una campaña pero muy grave para de represión a los jóvenes. Ahora en estos momentos lo que uno ve es que cualquier oposición a las medidas que realiza este gobierno, que son muchas y cada vez más graves para el conjunto del pueblo, aquellas voces que se levantan son atacadas, se le busca cualquier cosa. Ahora, fíjate lo que está pasando. Al intendente Seco, que es un ejemplo acá en la zona, de zona sur, en Ensenada, es un ejemplo realmente, lo están por poner en cana, porque el tipo fue a tirar la bronca en la legislatura. ¿Y qué es? Es un funcionario que estaba en contra de esta ruptura con ese contrato social que significa tener en cuenta a los viejos, a los excombatientes de Malvinas, a las mujeres que reciben la asignación universal por hijo, es todas esas cosas, y además a los futuros jubilados. Y el tipo lo quieren poner en cana porque es un funcionario que se rechifló. Uh-huh. ¿Qué nos espera a nosotros? Claro. Bueno, estos pasos que van increciendo, justamente ponen en la voz de alerta de Vicente Sito Lema y los tipos que hemos vivido algunas circunstancias dolorosas en la historia argentina, nos pone en estado de alerta a nosotros. Sí. Te cuento otra, en el mismo sentido de lo que decís vos. Hoy el fiscal de la Cámara de Casación, el fiscal Moldes, pidió que se revocara el sobreseimiento que habían recibido de parte de la Cámara de Casación cuatro de las personas que fueron detenidas en la marcha por el primer mes de la desaparición de Santiago Maldonado, el 1 de septiembre. De esas cuatro personas sobreseídas, dos son compañeros nuestros, Ezequiel Medone y Juan Mourenza, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estaban transmitiendo en vivo a través de Facebook y que de hecho filmaron sus propias detenciones. Lo que dice Moldes, entre otras cosas, es: les tocó asistir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima les toque el papel de Arlequín, Colombina o el Zorro. No sé quién es Colombina, conozco al Zorro y sé lo que es un Arlequín. Pero entre otras cosas también lo que hace es decir que hay que terminar con lo que él dice son las liberaciones automáticas después de las detenciones en una manifestación. Pidió terminar con el Festival de Liberaciones en esta apelación que hizo, y dijo que el Congreso debe dictar leyes que pongan fin al abolicionismo del derecho penal. O sea, obviamente hay estos tipos están claramente envalentonados, así como la policía está envalentonada o la fuerza de seguridad en general cuando reprimen en la calle, uno ve que también en la justicia aparecen estos actores sacados pidiendo... Tristemente célebre, sí, Moldes, sí. Tristemente célebre. Sí, sí, ¿por cuál de tantas lo recordás? Uf, hay un montón de expresiones de un tipo que se ha montado sobre... por ejemplo, las cosas que ha dicho en torno a la muerte de Nisman, acusando sin pruebas, en base a sus conocimientos, entre comillas, de que había sido asesinado por un comando que, no sé, era una mezcla de ISIS con Montoneros, con el ERP y con, yo qué sé, la Juventud Evarista, ¿no? Más o menos, ¿viste? Él fue el que organizó. Cosas suelen. Él fue el que organizó la marcha aquella bajo la lluvia de. Claro, sí. A favor de Nisman, supuestamente. Claro, somos Nisman. Escuchá más de su intervención, de su apelación, que el juez, que la Cámara de Casación en realidad tiene que resolver si acepta o no. No encuentro grandes diferencias entre esas horas infaustas de esta última semana, refiriéndose al lunes y al jueves pasado, y los hechos del 1 de septiembre que aquí analizamos, salvo quizás que los delincuentes han progresado en organización, táctica y armamento. Esta caravana delictiva que pretenden vendernos como una simple marcha para oponerse a ideas o decisiones políticas es ni más ni menos que lo que ya demasiadas veces vimos, una hueste violenta y peligrosa de sujetos pendencieros y agresivos, organizados, encapuchados y blandiendo armas caseras o palos que se desplazan a voluntad por zonas aledañas a edificios públicos emblemáticos, agrediendo a todo lo que se les oponga, especialmente si se trata de agentes de fuerza de seguridad. Tremendo sería que la casación aceptara este pedido de revocar los sobreseimientos que hace el fiscal Molde. Yo creo que no va a prosperar, pero porque quizás sea ingenuo. Ojalá que no prospere. Ojalá que no prospere. Que lo rechace. Pero no podemos afirmarlo taxativamente. Por supuesto, por supuesto. Lo que viene del programa, Víctor, son los audios de la ronda de las madres de Plaza de Mayo. Que no sé si querés acompañar o querés que te despidamos hasta la semana que viene, como vos dispongas. No, me quedo con ustedes porque hace mucho que los extraño. Bueno, dale. Ay, qué dale. Lindo que sos, Basterra. Supongo que te va a gustar. ¿Cómo te pega la culpa? Qué hipócrita el hombre. ¿Por qué no vas a la iglesia a confesarte también, anda? Acá todos coincidimos. No te cree nadie, Basterra. ¿En qué es culpa? No, los extraño, los tengo ganas de verlos. Supongo que te va a gustar. A nosotros ya nos emocionó escuchar a Nora Cortiñas. Bueno, Norita siempre es el puntal de la buena suerte. Pero además referirse específicamente también a esta tarea comunicacional que realizamos. La escuchamos primero hablando de la represión. Así lo pegamos a lo que veníamos charlando. Nora Cortiñas hablando de la represión. Hoy tuvimos una conferencia de prensa sobre Adolfo Pérez Esquivel, con muchos referentes de partidos políticos y de organizaciones sociales, y bueno, se hizo el gran repudio y se fue detallando punto por punto qué es lo que fue pasando, ¿no? Entonces, todo el gobierno no hace más que demonizar todas las protestas y parecería que no hubiera que contestar a esa violencia desde el Estado. La primer violencia es hacer una ley que perjudica al pueblo. Esa es la peor violencia. Y ahí se empieza. Provocar el hambre, la desesperación, las enfermedades, porque la gente al final terminamos enfermos. Así como nosotros vimos las locas fuimos, va. Es decir, las locas de Plaza de Mayo, imagínense que seríamos todos los locos de la Argentina, porque acá no se va a salvar nadie de esto. Pero

del día de hoy, que hacía un calor terrible, me imagino, Euge. No, tremendo. En ese momento, en la Plaza de Mayo, llena de cemento. Ellas dos nunca se quejaron del calor en ningún momento, ¿no? Por supuesto, ni Nora ni Mirta Baravalle. Ahí en esa poca sombra que hay en el árbol donde las líneas fundadoras van a guarecerse de algún modo y a elevar la voz al mismo tiempo. Nos vamos al audio 6, que se llama Correpi, La Retaguardia y Meijide. Me asusta, uno puede entender qué tenemos que ver con Correpi, podríamos decir, ¿no? Supongo que también se referirá, invitará para mañana. Pero Meijide, a ver qué... No tenemos nada que ver con ese señor, aclaremos. A ver qué dijo Nora. Mañana, entonces, acá en esta plaza, a las 17, la Correpi viene a traer el informe de todo el año y ahí vamos a saber realmente qué es la realidad. Seguro que eso no nos pasa por los canales de televisión y por las radios. Sí, tenemos una radio, La Retaguardia, que después son 500, 600 radios que lo pasan. Pero así también te pasa cualquier otro chisme, ¿eh? Lo que yo hago los días de semana, Mirta, a ver a dónde vas. Bueno, vamos al mercadito nosotros con una bolsita a comprar la verdura. Bueno, yo les cuento una anécdota. Los primeros tiempos de la Plaza de Mayo, que no teníamos oficina, nada, y que además que había organismos que nos tenían miedo y no nos prestaban ni un saloncito, yo les voy a contar una incidencia. La señora Fernández del Pide, la que ahora agachaba, qué sé yo, estaba en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, les había dicho que no nos prestaran ninguna salita porque nosotras no íbamos a cuidar ese espacio, éramos subversivas. Bueno, así que veníamos a la plaza y una de las madres, María Rosario Sarrucci, venía con la misma bolsa del mercado, con los papeles, porque era la secretaria, y venía a la plaza con su bolsita del mercado. Así empezamos, así. Así que todo es muy anecdótico. Cada tanto les vamos a contar algunas anécdotas acá, porque nos tenemos que ir a veces sonriendo. Porque si uno se va siempre mal, no le damos el gusto al enemigo. Exacto. El enemigo nos quiere ver locos, a todos y locas, tristes, con los brazos así caídos. No, no, no. La sabiduría de los años, ¿no? Que le dicen, Víctor... ¿Está Basterra ahí o lo perdimos? Una anécdota con la Fernández Meijide. ¿Cómo? Repetime porque no estabas al aire. Que también tengo alguna anécdota con la Fernández Meijide. A ver, contanos. Te escuchamos. Yo iba siempre al CELS de aquel momento, de aquella época donde iban... estaba Jorge Baños, estaba Luis Amor, estaba Marcelo Parrilli, estaba Alicia Oliveira, estaba... Bueno, una serie de compañeras y compañeros abogados, y eran compañeros colaboradores, y bueno, una gran cantidad de gente que estaba siempre acompañando, respaldando, apoyando a quienes llevábamos algún tipo de material para iniciar los juicios o iniciar o sostener los juicios, o por lo menos las querellas que se iniciaban. Y en una oportunidad, claro, yo había aparecido con toda una carpeta llena de fotos y un montón de material, ¿no? ¿Qué carpetita? Entonces había ido esta señora, esta compañera, Fernández Meijide, diciendo, pero ¿cómo le van a creer a este sujeto? Una cosa así, medio creando toda una situación molesta hacia mí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay una revolución que casi las tiran por la ventana, pobre la Fernández Meijide, ¿no? El tiempo. Alicia Oliveira, en general las compañeras, ¿no? Estaban la hija de Carmen Lapacó, lamentablemente ahora está fallecida, uh-huh. Estaba Alicia Martín, María Cristina Cayati, así todo, casi la... Bueno, no se salvó de que le hicieran algo a la compañera esta, a la compañera. Así que hay varias anécdotas de esta señora. El tiempo ha puesto a cada uno en su lugar histórico, ¿no? Y sí, evidentemente. No me sorprende a mí, ¿eh? A quienes no conocíamos estas historias, ya tampoco nos sorprende, porque Fernández Mejide ha develado, digamos... Ojo, uno no, sí, no lo ha ido ventilando, porque estas cosas siempre quedaban adentro, ¿no? Pero luego, a la luz de las declaraciones, de todos los posicionamientos que ha tenido Fernández Mejide, me parece lamentable que no se conozcan estas cosas. Claro, claro. Yo soy de la idea igual de que esas cosas tienen que conocerse siempre, porque mirá si casi la tuvimos de presidenta, ¿no? Fue a una interna abierta con de la Rúa, podría haber sido presidenta de la Nación. Vamos con el audio 7, a ver qué dice Nora Cortiñas. Y además, cuando vamos a las movilizaciones, cada uno de nosotros tiene que cuidar al compañero o la compañera. A mí me controló la radio La Retaguardia. Creo que yo le dije que dan las buenas noticias, las malas, pero me vigilan todos los pasos que hago. ¿Y qué vas a hacer, María Eugenia? Hacete cargo. Yo estaba metida en la primera línea y los compañeros te sacaron. Sí, bueno, uno me sacaron primero y después el otro me sacó después. A ver, explicamos por qué dice que le cuidamos todos los pasos el lunes. Narita se bajó del subte y se fue caminando a Congreso y se metió en la primera línea del lío. Del día de la manifestación, ¿no? Sí. Tan tranquila ella, tan pancha, como si tuviera 25 y pudiera correr. Cuando nosotros la... Obviamente hubo compañeros que la reconocieron y la sacaron del medio y la llevaron para atrás. Y ella estaba, pero ella estaba ahí en primera fila. Y en un bar, indignada, porque quería ir para adelante de vuelta. Uh-huh. Y bueno, nos quedamos en ese bar con ella largo rato, en Hipólito Yrigoyen y Sáenz Peña, hasta que, bueno, en un momento cuando la cosa se puso realmente... En realidad, cuando se veía venir que la cosa se iba a poner pesada, porque la policía ahí, hasta ahí había reprimido las primeras líneas, pero se veía venir que iban a desalojar, lo que sucedió después, digamos, ¿no? Que iban a llegar hasta la 9 de julio y más también, decidimos con un grupo de compañeros y compañeras sacarla y acompañarla hasta el bar La Nueva Embajada, que es donde las madres van, la línea fundadora va después de las rondas, que el otro día nos contó Nora por qué van a ese bar, que es porque en la primera marcha de la resistencia el dueño decidió tener la noche abierta al bar para que las viejas, en ese momento jóvenes, pudieran ir al baño, ¿no? En esa primera marcha de la resistencia del año 81. Entonces, como un acto de gratitud eterno, siguen yendo los jueves, y más que los jueves, allí a ese bar a juntarse. Bueno, la acompañamos hasta ahí, primero caminando hasta que conseguimos un auto como a las 10 cuadras, pero las 10 cuadras caminando por Hipólito Yrigoyen, mientras alguna gente de las organizaciones volvían al Congreso, era como caminar con Maradona. O sea, la gente se le acercaba todo el tiempo a implorarle una foto, y Nora ha tomado la decisión desde hace un tiempo que admite que le saquen fotos, pero cuando le piden sacarse una foto con ella, les dice, no, fotos conmigo el jueves a las 15:30 en la ronda de las madres. Si querés, sacame fotos. Salvo excepciones de personas que vengan de lejos, dice ella. Entonces, claro, si viene un colombiano o alguien de, no sé, de La Rioja, o alguien que no pueda verla el jueves, bueno, entonces sí, la foto, si no, no. O alguien desde Serbia, como pasó el jueves pasado. Bueno, en fin, una cosa notable, acompañar a Nora por la calle cualquier día, pero un día tan de movilización como el del otro día, y cuando estábamos en el bar era un paso incesante de la gente, que cuando la divisaba a través del vidrio, se frenaba en el vidrio y casi que le daba besos al vidrio, con tal de estar un poquito más cerca que ella. Nos queda un audio más que no queremos pasar, no queremos dejar de pasar, que tiene que ver con las detenciones en Jujuy. Vos sabés, Víctor, que ayer hubo una represión muy fuerte a los trabajadores del ingenio La Esperanza en San Pedro, Jujuy. Exactamente. Que hay varios detenidos y que ahora quedan 20 detenidos porque acaban de soltar a las 4 mujeres que estaban detenidas, así que quedan 20 detenidos. Entre los 20 detenidos hay un compañero nuestro, del integrante de CAPOMA, del Organismo de Derechos Humanos de Jujuy, que además es, como tiene un medio de comunicación, es integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, Oscar Delgado, está preso. ¿Sabe dónde está? En Alto Comedero, no está en una comisaría. No. Ayer se llevaron a los, sí, a los detenidos de las comisarías, a las 3 de la mañana se los llevaron a Alto Comedero. Hoy a la mañana, cuando los abogados fueron a averiguar cuál era la situación legal, se encontraron con que en el juzgado estaban firmando las actas de detención. O sea, ya los habían llevado a Alto Comedero y estaban haciendo los papeles después, ¿no? Como si fuera una gestoría. Bueno, Nora se refirió a Oscar Delgado, que participó muchísimas veces de la Ronda de las Madres, y queremos escuchar qué dijo. Compañero Capoma, Oscar Delgado, que venía con nosotros y que hemos caminado con él en Jujuy, está preso. Como dije antes, además, nos han llevado a esta prisión de la de Milagros, Alto Comedero. Así que bueno, tenemos que seguir entregando, y yo quiero felicitar a los abogados y abogadas, no solamente de los juicios de mesa, sino de todos estos días, que han recorrido comisarías, han hecho presentaciones, se han perdido horas de familia y de sueño, pero estuvieron aquí en cañón, hasta en puertas de comisarías que no dejaban entrar a los abogados. Bueno, nos llegó el final. ¿No sabes por qué me demoré en el aire? Porque estaba haciendo lo que tengo que hacer todo el tiempo, contar con los dedos. ¿Qué temporada de Horario Público llevamos? Pues ya sabemos que es el programa 341, pero nos queda, quería decir antes de irnos, que nos queda un programa más para terminar la séptima temporada de Horario Público. Lo vamos a hacer la semana que viene. Les agradecemos eternamente a las radios de todo el país que se interesan por escucharnos. No son 500, como dijo Nora, pero son muchas. Son muchas y somos muy agradecidos de esos espacios que nos abren, para, sobre todo para que se escuche este programa, ¿no? Que es el programa justamente que más circula por las radios comunitarias, alternativas y populares de todas las producciones que tenemos aquí en La Retaguardia. Es el que más circula y nos enorgullece que nuestros compañeros y compañeras de esos medios sientan particular interés, como lo sentimos nosotros, por hablar sobre el terrorismo de Estado en la Argentina, sobre todo en esta época en la que quienes vivieron aquella nos dicen que nos acercamos, que vamos en un increyendo que nos lleva para atrás en lugar de para adelante. Víctor, te agradecemos, abrazo grande, y te convocamos para ese último programa de la temporada, que será la semana que viene. Después volveremos, seguiremos con enlatados, con cosas que tengan que ver con lo mejor de este año, para poder tomarnos un descanso, que lo necesitamos, pero vamos a volver en marzo. ¿Estás ahí? Grandote. Que estén bien, compañeros y compañeras. María Eugenia Fernández, yo te digo Fernández, ¿eh? Nati, los quiero. Cuídense, coman y abríguense. Bueno, nosotros también lo queremos. Lo saludamos enormemente y lo admiramos. Un abrazo grande, Basterra. Un abrazo, compás. Aunque no haya venido el sábado. Chau. Chau, Basterra. Chau, Mari. Qué malo que es el hombre ese. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.